Bueno, estamos aquí hasta las 11 de la mañana y hoy tenemos una muy grata visita, la visita del doctor Alejandro Severini. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia. Bueno, Alejandro, sos un médico que te quieren mucho los papás porque sos precisamente médico pediatra y bueno, cuando los hijos son chiquitos, siempre están preocupados por la salud y establecen un vínculo, ¿no?, con el médico pediatra, y que es muy interesante. Así es. Bueno, ya volverás otro día para hablar de eso y hacerte preguntas complicadas, ¿no? Ya será otra oportunidad. Ahora, queríamos que nos cuentes, porque estás participando de una obra de teatro aquí en la Sala Calchaquí. Ayer se hizo una función, hoy sábado va a haber otra a la noche. La obra se llama Llanto por Federico García Lorca. Y así contanos, ¿qué es esto? ¿Cómo te metiste en todo esto, Alejandro? Vos que sos médico y que la gente, viste que vivimos en una sociedad que cada uno tiene su rol, digamos, y ¿cómo te volcaste a esto de la actuación? Bueno, el tema de la actuación parte más o menos desde los 12 años, en donde por primera vez y gracias un poco a la intervención de una hermana que me convocó porque necesitaban un chico en una obra de teatro que era de Horacio Monayer. Ajá. Finalmente esa obra no se hizo, pero creo que me abrió una ventana a otra, sí, a otras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, el vínculo entre el arte y la medicina es muy grande, ¿no? Claro. Y tenía un papá de un compañero de facultad que decía que el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Mm. Y bueno, tener estas posibilidades que a través del tiempo pude desarrollar en Córdoba mientras estuve en la facultad con un grupo que era un grupo que estaba en arquitectura. Uh-huh. Después en Buenos Aires en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina sobre todo, había un grupo y ahí también trabajamos. Uh-huh. Algunas cosas. Claro. Yo no soy un actor profesional ni nada que se le parezca, o sea. Uh-huh. Sí, me fascina el teatro, me parece una forma de expresar el arte. Sí. Sumamente rica y que tiene miles de aristas, ¿no? y de lugares como intervenir. Ahora, se me ocurre que yo siempre le digo a los estudiantes en la facultad, a los estudiantes de arquitectura, cuando los veo muy rígidos y uno ve que realmente tienen tanto potencial y tanta creatividad, ¿no es cierto?, y que no la sueltan, les digo, sin saberlo, pero por lo que leí, que hagan teatro porque ayuda mucho, se me ocurre, ¿no? Sí, seguramente. O sea, el poder expresarse. Mm. Hoy en día hay talleres que se llaman de habilidades sociales. Ajá. Sí. Y eso es parte de desarrollar toda una técnica que tiene que ver también con lo teatral, ¿no? Claro. No en el sentido peyorativo de lo teatralizado, sino sí, sí, sí. De esto, de poder comunicar y comunicar bien. Mm. De hecho, el vínculo de la pediatría sobre todo con los chicos. Mm. Y aún a veces con los padres, puede ser hasta dramatizado, ¿no? Dramatizado desde lo teatral. Claro. Uh-huh. Para ver algunas situaciones, trabajar con títeres, por ejemplo, o contar un cuento. Claro. O abre otras posibilidades a poder encontrar, lo que uno quiere encontrar en un padecer de un chico o en el padecer de una familia, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo cómo se les ocurre hacer esta obra? Bueno, esto fue una convocatoria de Oscar Carrizo. Oscar Carrizo es un director de teatro, alguien sumamente querido por mí. Creo que la parte más linda de todas las cosas que hice en teatro las hice con Oscar. Uh-huh. Y bueno, esto fue más o menos en el año 90 y tanto, 99, por ahí. Uh-huh. No, antes. 89. Habíamos hecho algunas obras, una justamente de Federico García Lorca, que fue Yerma, con Miriam Cunio, que bueno, que murió y que fue una excelente actriz. Después hicimos alguna obra de Brecht, de Bertolt Brecht, alrededor del círculo de Tiza. Y después hicimos otra obra de Cartoon, de Mauricio Cartoon, que es La casita de los viejos. Y yo un poco después, por cuestiones laborales y de tiempos, dejé el teatro. Pero ahora que me puse más viejo, un día empecé a pensar... Estás más joven. Empecé a pensar. La juventud pasa por otro lado. Sí. Empecé a pensar en esto de que quería una vuelta. Claro. Y quería una vuelta con Oscar, porque para mí fue una etapa que fue muy, muy linda, muy productiva, claro. muy linda. Claro. Y bueno, y un día en un encuentro así casual, acá en el café del frente de la radio, me llama y me dice, che, mirá, estoy por hacer tal cosa, ¿te gustaría? Claro, claro. Y bueno, por supuesto que el sí fue rotundo, me fui a los brincos, claro, claro. Porque fue muy, la verdad que fue muy lindo ese encuentro, primero por el afecto que nos tenemos. Claro. Y bueno, y desde ahí empezamos a juntarnos y a trabajar y a ver textos. Y vino, fue una cosa muy curiosa porque el texto que yo elijo, que es un poema de Nicolás Guillén, lo extraje de un libro que me regala una gran amiga, que es pediatra también, que vive en Buenos Aires. Y incluso me lo dedica al libro, ¿no? Y cuando hablo con Oscar le digo... Pues es que tengo un poema que justamente, que es la Angustias por España, que es la angustia primera y la angustia cuarta, donde habla de la muerte de Federico, que me parece que, qué bueno, qué sé yo, y ahí empezamos a trabajar. Claro, ¿no? Claro. La verdad es que el trabajo es muy fuerte, o sea, hemos trabajado mucho con imágenes y posicionando incluso desde una posición política. Claro. Frente a este hecho, ¿no? Porque, digamos, la muerte de Federico... Sí, recordarle a la audiencia, sí. Claro. Fue en plena Guerra Civil Española, casi al principio de la Guerra Civil Española, y que marcó claramente cuáles eran las intenciones, ¿no? De la dictadura franquista, ¿no? Que era borrar todo aquello... desde la cultura, desde lo social, desde cualquier ámbito o desde lo político que significara de alguna manera un escollo para su plan macabro, ¿no? Claro, claro. Teniendo en cuenta que en la Guerra Civil Española, que apenas duró 2 años y meses, murieron 500.000 personas. Claro. Muchos de ellos murieron en las cárceles de Franco con torturas y... que hasta el día de hoy no puede develar exactamente España, ¿no? Bueno, en Barcelona los catalanes siempre están presentes en todos los eventos que hacen referidos a la política o a las cuestiones sociales, las bombas que caen en el ensanche precisamente, las bombas que caen en el ensanche, ¿no? De la ciudad de Barcelona. Claro. Y es terrorífico ver esa cuadrícula perfecta y las bombas que están cayendo, ¿no? Sí, sí. Nunca lo van a olvidar. Bueno, la última ciudad que toman es Barcelona, precisamente. Claro. Sí. ¿La Lorca lo encontraron, los restos de él? No. De hecho, porque se hablaba que lo habían encontrado. No. De hecho, se hicieron algunas excavaciones cerca de Granada que hasta ahora no dieron resultado. Hay mucha resistencia del gobierno de España para que eso se y al juez Garzón le costó su cargo. Claro. Claro. Y es muy curioso porque la jueza María Servini de Cubría en el año 2009 toma el caso. Y hay una investigación que está siguiendo Argentina, justamente por el... hay una asociación para la recuperación de la memoria histórica y están hay todo un expediente acá en Argentina que se está siguiendo, ¿no? Claro. Sí, porque él hablaba de Garzón, el juez Garzón, porque él fue el que propició que se investiga, que tomó algunos casos, ¿no es cierto?, que se fueron presentando, de gente que querían encontrar los restos de sus familiares, y la derecha española no se lo perdonó. Y hoy en día Garzón no es juez. Claro, claro. Es así. Claro, eso claro. Tiene, es así. O sea, sí. Está en la influencia de ese sector hasta ahora. La derecha española es la peor derecha que puede haber en Europa, porque es mediocre, es básica. Sí, sí. Y sí, bueno, sí, ahí lo tenemos a Rajoy, ¿no? Que Sánchez, Pedro Sánchez, renuncia precisamente con las convicciones que tenía, y el propio Partido Socialista trabaja favorablemente para Rajoy y hoy sigue ahí. Pero bueno, esto forma parte, ¿no es cierto?, de claro, este claro, contexto. O sea, claro. Lorca hoy en día está más que nunca presente, si claro, hablamos claro. de política, ¿no? Y justamente este año, en el 2016, se cumplen los 80 claro. años del fusilamiento, que claro. fue un 19 de agosto. ¿Se sabe dónde lo fusilaron? Se cree que fue en las afueras de Granada, claro. En un camino, lateral, así. Se cree de que los restos fueron llevados a otro lugar, que no fueron, porque hay algunos que piensan que fue enterrado ahí a la claro. vera del camino, pero creen que, como en estas cosas, claro. ¿no? Como sucedió acá en la Argentina, o sea, sí, sí, sí. El tema no es solo la muerte, sino de alguna manera borrar cualquier claro, indicio no. y cualquier posibilidad de memoria, ¿no? O sea, sí, sí. Es un intento fallido, claro, por supuesto, claro, porque claro. la memoria siempre existe. Bueno, el elenco es un elenco de gente, la verdad que de amigos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, nombrar a Roberto Alvarenga, que él hace de un actor de Lorca, precisamente, ¿no? Y otro, sí. otro, digamos, es muy interesante cómo entra, le decimos a la gente que vaya a verlo esta noche, porque es muy interesante cómo entran ustedes a escena, la claro, verdad que sí. me impactó mucho. Sí, sí. Bueno, Betty Carreño estuvo también en la obra, ¿no? Estás llegando sí. para el próximo programa. También estuvo. Y después, bueno, el músico Luis Andrés Torres, que bueno, claro. recontra conocido acá en Catamarca, sí, sí, sí, y la sí. verdad es que los arreglos que hizo y de la manera en que nos acompaña con, sí. Y la paciencia que nos tiene, primero porque no claro. somos ni cantores, ni bailarines, claro, claro. ni nada, sí. la verdad que ha sido muy grato trabajar, es muy grato trabajar con él. Después está Sebastián Acevedo, bueno, Marta Figueroa, Darío Atenso Ícari, y yo, y con la dirección de Oscar Carrizo, ¿no? Bueno, y hay bien. Un, por supuesto que hay técnicos, ¿no es cierto? Está Sergio Reynoso, Fabián Ponce, Jesús Nieva, que lleva la musicalización, y el diseño artístico es de Mauro Arch. Muy bien. Hay instituciones, bueno, sí. ¿no? que nos han bien. Nos han favorecido, el sí, Instituto sí. Nacional de Teatro, el Instituto Superior de Arte y Comunicación, el ISAC, el grupo Los Pejertos, bueno, la verdad es que mucha gente, aunque sea para darnos aliento, claro, ha estado bien. Presente. Esto se hizo una presentación especial para amigos, digamos, periodistas, exacto. todo el miércoles pasado. El viernes anoche tuvieron una función y hoy sábado de nuevo. Hoy ¿a tenemos qué hora? Una función. Es a las 22 horas en bien. El Museo Calchaquí, en el salón del. Sí, que del está muy linda la sala. Está muy linda, sí. está muy tiene bien. Tiene refrigeración, todo. Sí, sí, la verdad que está cómoda. Sí, sí, para la gente que vaya, es que la función empieza a las 10. Claro, o sea, sí, sí, sí. Porque, sean puntuales, por favor. Sí. Claro, claro, sí, sí, porque. Sí. Empieza, como vos viste ya, empieza sí, que en el es en extraño, la es raro, claro. así que está bueno que lo digas, a las 10 claro. de la noche tienen que estar. Sí. Y esto, y que nadie, que todos se olviden claro. de tener el celular abierto, que lo apaguen claro, que y lo guarden en el bolsillo, y todo eso. Sí, porque sí, sí. primero que puede molestar a la misma gente que está claro. disfrutando del espectáculo. Claro. Y ustedes que se desconcentran. Sí, por supuesto. Sí, sí, digo, por empezar, el respeto hay que tenerlo para ustedes que están sí. Haciendo la obra, pero también para el resto del público. Por no, supuesto. Me ha tocado vivir situaciones así, de que había gente que se quejaba en la entrada de algún teatro, como queriendo cambiar un poco la cuestión, cuando evidentemente hay que ser puntual y caer a la hora justa. Si no, después la puerta no se tendría que abrir para que ingrese nadie. Lógico. Porque sí. los afecta a todos. Sí, sí. Bueno, eso pasa en el Teatro aprender. Comercial en Buenos Aires, sí, cierran sí, las seguro. puertas y no es se lo que corresponde, claro. sí, sí. Lo corresponde. Hay un amigo que te saluda, un saludo muy grande, Alejandro, de mi parte, espero se acuerde de mí, Ramírez Toledo, Bartolomé Ramírez Toledo. Oh, sí, que le mando un abrazo. ¿Ah? Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Bien. quiero hacer un comentario que comentes, porque hoy es un día especial. Yo te escuchaba, te veía por WhatsApp cuando estabas por venir. Yo tenía la noticia, pero viste que a veces se muere la gente por las redes y no sabes si es verdad. Después lo confirmé. Hoy murió Fidel Castro. Exacto. Anoche. Y bueno, y seguramente te impactó porque sí. Sos de una generación que ha vivido como sociedad momentos muy duros realmente, ¿no? En América Latina y en Argentina. Te dejamos estos minutos para que sí. 2 minutos para que hables de esto. ¿Qué te sale de tu corazón, de tu sentimiento? Lo resumiría en esto. Creo que Fidel se muere de tristeza cuando ve que Trump sube al gobierno. Mm. O sea, más allá de que Hillary hubiera sido más o menos parecido, creo que este ícono de la pobreza espiritual que representa Trump, creo que puede haber sido de alguna manera, así simbólicamente, desde lo metafórico, ¿no es cierto?, una causa de la muerte de Fidel. Claro. Creo que Fidel es un ícono que más allá de que podamos estar o no de acuerdo, claro. creo que ha representado en la resistencia de un pueblo a un feroz bloqueo comercial y de relación, y que a pesar de eso, Cuba, que es un país pequeño, lleno de universidades, con pobreza cero. Y la salud también. La salud, sí. que tiene los mejores indicadores, y no dicho ni por Página 12, ni por los medios de la Unión Soviética, ni nada, sino dicho por la Organización Mundial de la Salud, por la Oficina Panamericana Sanitaria, y que tiene analfabetismo cero. Sí, está bien, comen poco, la verdad es que la pasan mal los cubanos, pero gozan de una verdadera libertad que no nos pasa a nosotros, porque nosotros vivimos esclavos del consumismo, vivimos esclavos de las decisiones de políticos corruptos, vivimos esclavos de un mundo economizado, digamos, claro. sí. capitalista y neoliberal que nos lleva a la destrucción como persona. Sí, yo te sigo mucho en las redes sociales y es muy interesante tu mirada y tu pensamiento y tu compromiso social, ¿no? Y bueno, y esto también es producto de nuestro paso por la universidad pública, que es el tesoro que los argentinos debemos a toda costa conservar, a pesar de todo lo terrible que se viene ahora en esta reducción de presupuesto, ¿no es cierto?, en educación superior y en investigación. Claro. Eso es un tema que siempre me resuena y te pido un segundo, que es el tema de que muchas veces los profesionales, muchos de ellos así de una buena posición económica, dicen: yo pasé por la universidad, pero yo me rompí el lomo estudiando, y mis padres, no, el pueblo argentino se rompió el lomo para que vos estudies, y vos le debés al pueblo argentino lo que hiciste en la universidad pública, que en donde tuviste los mejores profesores y las mejores oportunidades de aprender y de progresar, para que después las vuelques en la gente. Yo creo que desde ahí nace el compromiso social. Así es. Bueno, no podés hacer otra obra que no sea Llanto por Federico García Lorca, precisamente, y le invitamos a la gente que vayan esta noche al Salón Calchaquí a las 10 de la noche en punto, a verte. Bueno, los esperamos a todos y mil gracias por favor, gracias por invitarme también. Este espacio y por invitarme. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias.